Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a recomendaros un par de aplicaciones que están disponibles en el Play Store de Google, dos aplicaciones que son top de la tienda de Android y que yo utilizo bastante y os recomiendo. Están a un precio pues irresistible. Una es la aplicación de Haiku Recorder, MP3, si recordáis, no hace mucho os la recomendé. Es una aplicación que su precio habitual está en torno a los 3,50€, 3,90€, ahora no recuerdo exactamente el precio. Bueno, pues estaba de oferta cuando os la recomendé, vuelve a estar a 99 céntimos. Es una aplicación que una de las ventajas que tenía era la grandísima calidad de sonido con la que grabamos. De hecho, los últimos podcasts los estoy grabando con esta aplicación. Pero además la relación calidad de sonido-espacio del archivo, que yo creo que aquí es donde verdaderamente rompe la aplicación. He estado utilizando muchas aplicaciones, pero el compresor de audio que utiliza pues no tiene muy buena calidad y en cambio esta aplicación pues la verdad es que suena genial. Así que os la recomiendo si sois de aquellos que os gusta grabar. Recordaros que esa aplicación también está disponible en la versión gratuita. Lo único que incluye la limitación de que no podemos grabar más de 10 minutos. La versión Pro pues, es ilimitado. Además también nos hace una copia en nubes públicas como Google Drive o Dropbox. La versión gratuita creo que no incluye esta opción, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues una vez más, os la recomiendo si estáis interesados en esta aplicación. No sé, ahora no, la verdad es que no he visto el tiempo, por cuánto tiempo está la oferta, pero si vais ahora, está. Así que, pues nada, que lo sepáis. Otra de las aplicaciones top, Nova Launcher, es un clásico de Android. Nova Launcher es un launcher que intenta imitar al máximo lo que sería Android Stock. Cuando Android aparece una nueva versión de Android, bueno, pues Nova Launcher, además de ser un launcher que se actualiza muy a menudo, es uno de esos launchers que se está constantemente actualizando, pues intenta imitar al máximo Android Stock, pero además implementando cosas que no incluye los Android Stock, como por ejemplo el tema de gestos. Podéis mediante gestos pues abrir aplicaciones y hacer diversas cosas. Además tiene un grandísimo poder de personalización mediante iconos. Por ejemplo, podéis en el Play Store de Google hay un montón de iconos. Bueno, pues podéis personalizar. Es muy personalizable este launcher. Las ventajas principales del launcher, por lo menos para mí, es el tema de, por un lado, la fluidez, ¿vale? Que es muy rápido. Yo diría que es el que mejor se mueve de todos los launchers que hay, o de los que más, vamos. Luego también está el tema de poder exportar la configuración que hayáis creado en este launcher. Esto es genial, sobre todo para gente como yo, que tengo dos teléfonos móviles, tengo la tablet. Bueno, ¿qué sucede? Que siempre cuando utilizas el teléfono, pues tienes una forma determinada de poner los iconos en el escritorio. Claro, cuando utilizáis otro teléfono, si... podéis hacerlo de forma manual, pero sí que es cierto que es bastante cómodo el hecho de poder exportar esa configuración, la importáis en el otro teléfono, además podéis utilizar Telegram, por ejemplo, en un canal privado de Telegram, exportáis esa configuración, la importáis desde el otro teléfono, clicando el icono, se descarga, le dais y bueno, tenéis el teléfono exactamente igual, el teléfono A que el teléfono B, eso es genial. Como sabéis, cada marca en Android, una de las ventajas y a la vez desventaja es que a diferencia de iOS, pues es lo que hay, así os viene. Bueno, nosotros la ventaja que tenemos es que podemos personalizarlo más, pero ¿qué sucede? Que cada marca pues trae un launcher, de manera que si utilizáis, por ejemplo, un teléfono LG y un Sony, pues tenéis un, no diré un problema, pero quiero decir que a la hora de poner los iconos en el escritorio y todo esto, pues sí, si estáis acostumbrados de una manera determinada, pues es un poco que no... Es un poco incómodo, ¿de acuerdo? A la hora de abrir aplicaciones y demás, pues o tenéis que estar ahí dedicando bastante tiempo en ponerlo todo en el mismo sitio, o si no, se os ve de forma diferente. En cambio, si utilizáis Nova Launcher, pues podéis unificarlo todo, estandarizarlo, ¿no? Por así decirlo. Yo lo utilizo por eso, porque me va genial. Ya llega un momento que digo, mira, me compro un teléfono nuevo y paso de ver cómo funciona ese launcher. O sea, directamente instalo Nova Launcher y sé que funciona como lo tenía en el anterior teléfono. De manera que, desde mi punto de vista, eso es genial. También, por ejemplo, el tema de los Xiaomi, Xiaomi, bueno, hay gente que también lo compra por el tema del launcher, porque le gusta mucho el launcher de Xiaomi, pero si no es el caso y te gusta el dispositivo porque está muy bien de precio, porque funciona genial y tal, pues bueno, podéis utilizar este launcher. A mí me pasó, por ejemplo, uno de los últimos teléfonos también que tuve, que era un Xiaomi, pues bueno, al principio bien, para ver un poco cómo iba, pero Al final acaben con un nuevo launcher. Hay otro de los launchers que he estado utilizando últimamente. De hecho, es que Nova Launcher lo he estado utilizando durante años. Pero precisamente quería probar otro launcher. Y es Evie Launcher. No sé si lo conocéis. Es un launcher que está también en el Play Store. Este sí que es gratuito. No hay versión Pro. Y bueno, la verdad es que funciona genial también, ¿eh? Es súper liviano, va súper rápido. Bueno, no intenta imitar el Android Stock, pero está genial. La verdad es que una de las cosas que me gusta de este launcher es que en el buscador que incorpora la parte superior, donde aparece la barrita esta de Google, bueno, pues clicando ahí la inicial de la aplicación que queréis abrir, pues se abre, aparece directamente, ¿no? Y también aparece en la parte derecha como un diccionario, o sea, desde la A a la Z, todas las letras, de manera que clicando ahí, pues podéis acceder directamente a las aplicaciones que comienzan por ese nombre. También si, por ejemplo, utilizáis la palabra ajustes, o más que ajuste, por ejemplo, Wi-Fi, ¿no? Pues os aparece la sección de ajustes del Wi-Fi. O sea, eso está genial, ¿eh? Que es una de las cosas que, al menos yo, entrar en los menús de ajuste del teléfono, pues es un poco tedioso, por lo menos para mí. Pues bueno, aquí accedía directamente. Esto es una de las cosas que trae Evie Launcher, que lo podéis instalar, es totalmente gratis, como os digo. Pero también he de deciros que esta aplicación se actualiza un poquito menos, ¿eh?, que Nova Launcher. Nova Launcher también, claro, vosotros diréis, bueno, ¿y qué trae la versión Pro, ¿no?, que no tenga la versión gratuita? De hecho, la versión gratuita la podéis probar. Creo que recordar que no incluía publicidad. Y una de las limitaciones de plus que trae la versión de pago es el tema de los gestos. Bueno, hay una serie de historias, ¿de acuerdo? Echadle un vistazo. Ya os digo, está disponible por este precio, por 50 céntimos, hasta el día 2 de enero. Así que si queréis probar la versión gratuita, veis un poco que incluye la versión Pro. Y bueno, ya os digo, la versión Pro cuesta 5,95. Así que yo creo que vale muy mucho la pena si os gusta este launcher. Sobre todo, pues ya os digo, la característica más interesante es un poco estandarizarlo todo, que al final todos tus teléfonos funcionen igual. Y lo bueno es eso, que te puedes cambiar de teléfono, exportar la configuración y el nuevo teléfono que compres, pues lo importas, de manera que lo tienes tal cual tenías el anterior teléfono. O sea, está genial. Y bueno, pues esto sería un poco las dos recomendaciones. Luego también quería comentaros que hace ya pues aproximadamente unos 5 o 6 días he vuelto a añadir en la página web de GitHub, de yugi.github.io, que es la página del podcast, un reproductor web. Hay una sección en la parte superior, si ves las diferentes secciones, hay una sección que aparece como un triangulito y pone play. Bueno, pues ahí he añadido, es una página donde hay un reproductor y donde está disponible todos los podcasts o la gran parte de los podcasts que hablamos de Linux, de servidores y, por ejemplo, hay podcasts, ahora creo, al hablar de servidores, bueno, pues está, por ejemplo, Naseros, que no habla de Linux, son podcasts de NAS, pero también está ahí. Está, por ejemplo, el podcast de Eduardo Collado. Por cierto, Eduardo, te está escuchando esta mañana, muy bueno el podcast de Proxmox, que le decía, uy, igual ha quedado un poco denso. Pues no, genial. Así que, y además ha comentado que en los próximos podcasts hablará más de Proxmox, así que bueno, estamos ahí a la espera, ya te digo, estaba ahí yo con la oreja pegada al teléfono escuchando a ver qué explicabas, muy interesante, así que también hablé de Proxmox, si recordáis, en el pasado, pero bueno, Eduardo ya es un grado superior, así que bueno, pues ahí estamos a la espera. Y bueno, pues yo qué sé, un montón de podcasts del mundo de Linux, como os digo, de NAS, también hay un poco de productividad, está el podcast de Laura de Vacía tu Bandeja, bueno, una serie de podcasts ahí, y lo bueno es que se va actualizando cada día, ¿de acuerdo? Cada día por la mañana, primera hora de la mañana, se actualiza y está disponible la página web. ¿Por qué está la página web? Bueno, por dos motivos. El primero, quería integrar un reproductor en la página web que estuvieran todos estos podcasts, varios, podcasts que a mí me gustan, podcasts de amigos, y bueno, quería tenerlos primero por mí, porque es bastante cómodo. Como sabéis, últimamente he estado muy liado y, claro, he querido recuperar podcasts antiguos y utilizo aplicaciones como, por ejemplo, el caso de Pocket Cast o Antena Pod, que funcionan muy bien, pero no sé, para mí es un poco tedioso el tema de buscar podcasts pasados, ¿eh? Si vais viendo el día a día, pues en principio bien, sobre todo Pocket Cast, los últimos podcasts, pues genial, pero El tema de tener que recuperar podcasts antiguos es muy lento. De esta manera, la página web pues está muy bien porque aparece cronológicamente por publicación todos los podcasts. De hecho, hay podcasts que están absolutamente todos los podcasts, porque lo que hace es importarlos desde el feed. Y yo os digo, cronológicamente están todos, a excepción de esos podcasts que, por ejemplo, plataformas como iVoox. iVoox, uno de los contras que tiene es que los podcasts, creo recordar, que únicamente salen publicados los últimos 10 podcasts. Entonces, claro, aquí no, pero si son podcasts como, por ejemplo, el podcast de YouGeek, pues están absolutamente todos. De manera que, de un vistazo, hacéis un scroll en la pantalla y podéis ver absolutamente todos los podcasts. Están podcasts como, por ejemplo, pues Podcast Linux, los podcasts de Julio Fernández, como os he dicho, Eduardo Collados, Naseros, Vacía tu Bandeja, bueno, hay un montón de podcasts. Y está genial por eso, porque podéis escucharlos absolutamente todos. Os aparece el título, de manera que, bueno, pues podéis ver de qué va el tema. Si os interesa, pues le clicáis y lo escucháis. Si clicáis el último, cronológicamente se van reproduciendo uno detrás de otro, ¿vale? Esto también, pues eso, otro de los motivos que lo hice fue porque había gente que me comentaba que escuchaba los podcasts vía versión web, cosa que yo no tenía en cuenta. Yo imaginaba que el 99% de la gente los escuchaba desde su podcatcher en el teléfono, y hubo un montón de gente que me decía, no, yo es que lo escucho desde la página web en el trabajo y tal. Y dije, ostras, pues está bien, la verdad es que sí, no lo había pensado. Así que deciros que, bueno, esto quien lo ha hecho realidad ha sido Lorenzo de latareao.es. Yo no llegué a este nivel. Hablé con Lorenzo hace 6 meses y le expliqué un poco lo que quería, y él me dijo, no te preocupes, Ángel, que yo esto te lo hago, ya verás. Y él se lió y, bueno, pues ya lo veis, un resultado para mí espectacular. La verdad es que era exactamente lo que yo quería y, bueno, pues él lo ha hecho realidad. Así que desde aquí te lo agradezco, Lorenzo. La verdad es que está genial. Y ya te digo, soy yo el primero que lo disfruta. O sea, cada día, por la mañana, se actualizan los podcasts. Y ya os digo, es como si fuera un podcatcher. Entras en la sección play y ahí escuchas los últimos podcasts. De hecho, os tengo que decir que desde que lo tengo en marcha, ya no abro el podcatcher. O sea, voy directamente, porque al final es lo que os digo. Es que son los podcasts que a mí me gustan. Así que entro ahí, miro lo que hay publicado y desde ahí lo escucho. Así que está muy bien. También deciros que en el canal en Telegram, si tenéis Telegram, si no lo tenéis, os lo instaláis, que es genial, es una aplicación genial, pero dudo mucho que todos aquellos que me escucháis, yo imagino que tenéis Telegram, pues buscáis en la parte superior derecha, creo recordar, aparece una lupa de búsqueda. Si introducís la palabra YouGeek, pues os aparece el canal de YouGeek. Si no, también en las notas aquí del programa os aparece la dirección del canal y del grupo de YouGeek. Y ahí cada día también aparecen los 10 últimos podcasts. Desde ahí directamente, si clicáis, os abre el explorador web y podéis escuchar los últimos 10 podcasts publicados de ese mismo listado que están en la página web. También las 10 últimas noticias de diversos blogs del tema Linux y Raspberry Pi, etcétera. Bueno, pues aparecen las 10 últimas noticias. Pero bueno, ya os digo, lo del tema de los podcasts, la verdad es que está genial. A mí me gusta muchísimo. Y poco más, yo aquí dejaría el podcast. Deciros que estoy preparando el podcast de SynthIn, que mucha gente me ha dicho, ostras, estoy ahí a la espera con SynthIn, no os preocupéis. Os voy a hablar también del ORG Mode, Emacs, cómo hacer una página web totalmente gratuita, igual que el tema de Jekyll, que en su día os expliqué, pues bueno, la posibilidad también de hacerlo sin base de datos, absolutamente nada, con un texto plano, que es el ORG Mode. O sea, la misma vez que podéis tomar vuestras notas, después exportarlas en versión página web. Y bueno, un montón de cosas que tengo ahí, y bueno, iré preparando poco a poco y os grabaré estos podcasts súper interesantes, que ya os digo, os recomiendo mucho escucharlo, porque son podcasts que bueno, al menos yo estoy disfrutando muchísimo con esto de los ORG Mode. Llevo 9 meses. Llevándolo a la práctica, y yo creo que ya es la aplicación de notas definitiva. Ya os lo expliqué hace mucho tiempo y la verdad es que no me canso, ¿eh? Y Max es que es un mundo infinito, ¿eh? Es un editor de texto que, una vez empiezas a utilizarlo, al principio asusta un poco porque lo ves así muy muy, no sé, es un poco así como muy, muy antiguo. De hecho, es un editor de texto que utilizan para programar, lo utilizan programadores también. Y es aquello que dice, uff, asusta muchísimo, porque la curva de aprendizaje sí que es cierto que no es un no es un editor de texto que a primera vista lo ves y dices, uff, es intuitivo total. No, no es así. Pero también os he de decir que si pasáis esa primera etapa de aprendizaje, bueno, no encontraréis editor de texto más productivo que Emacs. Así que, bueno, pues nada, aquí dejo el podcast. Ya os iré explicando, voy preparando el tema sin fin. También tengo que grabar con Fran. No sé si lo grabaré con Fran. Él me está ahí por Twitter también. Recordaros que en Twitter soy Yugi Podcast también. Y bueno, de hecho, Fran quiere grabar el tema este. No sé, quizás grabe con Fran. Así que, bueno, pues ya estar atentos que en breve estamos grabando. Así que un saludo a todos y nos vamos escuchando. Hasta luego.